cansado estoy de amar en este mundo, por desdichado que soy en el amor. Llevo mi alma enferma, dolorida, de desengaños y tanta decepción. Llevo mi alma enferma, dolorida, de desengaño y tanta decepción. Ya nada soy en este mundo incierto, mis ilusiones su amor las marchitó. Ya hoy solo pido a Dios en su infinito tener piedad y escúchame, Señor. Ya hoy solo pido a Dios en su infinito tener piedad y escúchame, Señor. Señor, esa ingrata se ha ido, para siempre solito me dejó. Esa mujer que tanto había querido, y a un desierto mi amor lo sepultó. Esa mujer que tanto había querido, y a un desierto mi amor lo sepultó.